Defensa del espiritualismo moderno. Por Alfred Russel Wallace. Miembro de la Sociedad Real, autor de la Historia Natural del Archipiélago Malayo, de Exploraciones en el Amazonas, de la Teoría de la Selección Natural, etc., etc. Traducida del original inglés por Ham. Buenos Aires, La Plata, año 1887. Un prólogo necesario. Estimado lector, aquí en sus manos tiene una rara obra, pero no por ello menos importante, dada la relevancia científica de su autor. En castellano, es muy difícil encontrar un ejemplar de la misma en las librerías de antiguo y viejo, y la que aquí presentamos es una edición argentina de 1887. Wallace es uno de los científicos más eminentes que abrazaron las ideas espiritistas, coautor junto con Darwin de la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Si bien su bibliografía es escasa y no merece la importancia de otros sesudos investigadores como William Crookes o Charles Richet, ya que Wallace fue más bien un espírita de estudio y divulgación, nos honramos de presentar aquí esta obra, la cual es muy mencionada en los diversos libros de León Denis, y en el medio espírita en general, por lo que merecía ya una justa recuperación. Algunas puntualizaciones. La ortografía ha sido modernizada, para facilitar la lectura. En inglés, espiritualismo significa espiritualismo y espiritismo a un mismo tiempo. No existe un vocablo específico para espiritismo, recordemos que tal palabra fue acuñada por el pedagogo francés Denis Arrivail, más conocido como Allan Kardec, en la obra con que da inicio la doctrina espiritista, El libro de los espíritus, 1857. Por su valor histórico y su relevancia para el tema aquí tratado, serán anotadas a su vez las inscripciones que el antiguo propietario de la obra dejó impresas en el frontispicio de la misma, ignorante de que miles de personas las leerían algún día. Sin más preámbulos, les deseo que hallen instructiva la siguiente lectura. Notas del anterior propietario. Nadie ignora de que un año antes de que publicase Darwin su famoso libro sobre el origen de las especies, un célebre viajero y no menos célebre naturalista, Alfred Russel Wallace, había proclamado que la selección natural era la causa de la variabilidad de las especies. Su libro, o más bien memoria, pasó desapercibida. ¿Cómo, pues, se explica la revolución que produjo después la obra de Darwin? La teoría de Darwin se basa en los cuatro axiomas siguientes. 1. En la naturaleza no existen dos animales o plantas que tengan identidad perfecta. 2. Sus descendientes tienden a heredar las peculiaridades de sus progenitores. 3. De los que vienen a la vida pocos alcanzan la madurez. 4. Aquellos que bien se adaptan a los medios que les rodean están en mayor propensión a producir descendientes. Oh sacrosanta verdad. Todos dicen que te aman. Pero qué pocos son los que quieren sustentarte a costa suya. Estoy tan lejos de tener por inconveniente la confesión de la ignorancia propia, cuando realmente la hay, que antes, el afectar, que se sabe lo que se ignora, lo juzgo bajeza de ánimo, y esta bajeza es la que ha llenado de infinita página inútil, no solo los libros de filosofía, mas también de otras facultades. No es impostura, ajena de todo hombre honesto proferir como cierto lo dudoso, como claro lo obscuro, y por no confesar que ignora algo, señalar por causa de un efecto lo que para sí conoce que no puede serlo. P. Feijó, Teatro Crítico Universal, página 53. Tomo 3. Madrid 1777. Atacar a la fe de los Crookes, de los Zollner y de los Wallace es cosa fácil, pero es menos cómodo elevarse a su nivel. Aquiles de Poincelot. Los males con que afligimos a nuestro prójimo nos persiguen como la sombra al cuerpo. Krishna. Las virtudes ocultas y las estrellas inaccesibles, aunque no se ven, no por eso dejan de brillar. Marieta. No hay arma alguna tan poderosa como la virtud. Menandro. Más allá de la tumba no tenemos otro juez ni otro verdugo que nuestra propia conciencia. León Denis. Esta religión de la razón y de ciencia se llama espiritismo. José Garibaldi. Juan Boada, Rúbrica. Buenos Aires, febrero 1898. Prólogo. Parece que tanto el sistema moral como el religioso recibirán del progreso de la ciencia en el porvenir profundas modificaciones. Ellos se conformarán más y más a los fenómenos naturales. No solo a los que ha descubierto un diligente materialismo, trabajando en una dirección única, sino también a los hechos trascendentales que el espiritualismo moderno ha restaurado y demostrado. Uno de estos órdenes de fenómenos es incompleto sin el otro. Y es tan cierto que el materialismo está sentenciado a que lo circunde y transfigure el horizonte más vasto del espiritualismo, como que el sistema del universo de Ptolomeo estuvo sentenciado a que lo reemplazase el de Copérnico. Los hechos impopulares suelen encontrar una oposición tan persistente como la que sigue a las teorías impopulares. Por cuya razón los espiritualistas inteligentes no se alteran por el antagonismo que sus hechos han encontrado en los Huxleys, Tyndalls, Carpenters y Buchner de nuestra actualidad. Todos estos hombres, al trabajar por la ciencia, cada cual a su modo, aunque con la desventaja de la ignorancia de ciertos fenómenos de vasta significación, son bienvenidos para los espiritualistas, como cooperadores en la causa de la verdad. Porque, descansando en sus hechos, tienen confianza en que la ciencia genuina los incluye todos, y en que cada nuevo descubrimiento tiene que estar en armonía con lo que ellos reconocen como verdadero. No procediendo la oposición a los fenómenos, como no procede en realidad, sino de falta de conocimiento, ella no hace más que indicar la magnitud y el asombroso carácter de los fenómenos mismos que han podido excitar semejante incredulidad en presencia de irresistibles testimonios. Entre los hombres de ciencia que han admitido, ya sea los hechos, o ya los hechos y la teoría del espiritualismo, se encuentran Hare, químico. Barley, de la Sociedad Real, electricista. Flammarion, astrónomo. Cloeques, de la Sociedad Real, químico. Hoetzle, autor de la historia de la química. Nichols, químico. Fichte, filósofo. Lies, astrónomo. Hermann Goldschmidt, astrónomo y descubridor de 14 planetas. Von Eisenbach, el mayor botánico alemán moderno. Huygens, de la Sociedad Real, astrónomo espectroscopista. De Morgan, matemático. Dille, físico. Eliotson, Ashburner y Gray, médicos y cirujanos. Sin embargo, a ningún hombre eminente de ciencia ha debido más el espiritualismo moderno que a Alfredo Russell Wallace, de la Sociedad Real, distinguido por sus investigaciones en historia natural, paleontología y antropología. Su defensa del espiritualismo, que se verá enseguida, apareció primero en la revista quincenal de Londres de mayo y junio de 1874. Por cuanto contiene los últimos hechos, no se ha presentado todavía ninguna exposición que sirva mejor para responder a los adversarios del espiritualismo. El señor Wallace, aunque llegó al mismo tiempo que Mr. Darwin a conclusiones análogas respecto al origen de las especies, difiere de él en un punto importantísimo. Porque cree que es necesario admitir una inteligencia superior para poder explicar la existencia del hombre. Su conocimiento de los fenómenos del espiritualismo tiene que darle sobre Mr. Darwin una gran ventaja en la amplitud y alcance de su antropología. Además de su grande obra sobre la historia natural del archipiélago malayo y la exposición de sus exploraciones en el Amazonas, el señor Wallace es autor de la teoría de la selección natural y de muchos escritos en periódicos científicos. El Dr. Hooker, presidente de la Asociación Científica Británica, escribió en 1868. De Mr. Wallace y de sus muchas contribuciones a la biología filosófica, no es fácil hablar sin entusiasmo. Porque aparte el gran mérito de ellas, él olvida en sus numerosos escritos, con una modestia tan espontánea como rara, sus propios incuestionables títulos al honor de haber originado, independientemente de Mr. Darwin, las teorías que tan hábilmente defiende. No se podría tratar con ligereza ni prescindir del testimonio que a favor de los estupendos fenómenos del espiritualismo da un investigador como Mr. Wallace. ¿Qué se puede replicar a la falange de hechos que él presenta? Ex Argent.